Y ahora voy a contarles en una tierna canción cómo y para quién va a ser ahora la educación. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Mientras el presidente dejaba clara su posición, los carabineros seguían atacando a los estudiantes que reclaman educación pública de calidad y sin lucro. ¿Qué te parece, compadre? Horrible, compañero. Estaban sentados. Dialoguemos. ¿Este gobierno qué quiere? ¿Dialogar o quiere represión? Estaban haciendo ningún desorden. Estaban sentados. Los tomaron del cuello. Una niña la arrastraron. Creo que no es justo. Yo soy mamá de un estudiante en la Universidad de la Pedro de Valdivia. Uno me toma por atrás y me empieza a arrastrar. A otros estudiantes también. Se llevan estudiantes. A un estudiante le pegaron. ¡Oye, profesor! Que al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Los estudiantes que estudiamos en la educación superior, vemos cómo nos endeudamos. ¿Cuántos ustedes tienen deudas por tener que estudiar? Es terrible lo que está pasando. Todavía hay un alrededor del 50% de estudiantes que no pueden ingresar a la educación superior. Hay alrededor de 40% de estudiantes que tienen que desertar porque no pueden pagar la educación superior. ¿Acaso esto no es una crisis? ¿Por qué el Mercurio nos dice que nosotros estamos inventando una crisis? Esto es una crisis, compañero, porque es un sistema que es perverso, que es injusto, que discrimina, que margina a muchos estudiantes de la educación y que no permite que sean partícipes en la construcción de universidad, en la generación de conocimiento, que no permite que ese conocimiento esté a disposición de quienes se lo merecen, que es el pueblo de Chile y no de los mercaderes de la educación. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Cuando les meten al oído sótanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos.